y con Beach House y su canción Lazuli os doy la bienvenida a esta nuestra estúpida canción indie. Y es que este programa va a ser de estrenos, pues esta semana comenzamos una nueva sección en el programa llamada La Música del Ego, con el que a través de una canción vamos a dar a conocer grupos y estilos musicales que se están llevando a cabo en Dinamarca. Y bueno, como os decía, empezábamos con Beach House, que esta semana han sido noticia porque han presentado un mini documental de más o menos 27 minutos de duración, en el que presentan en directo 4 temas que pertenecen a su último disco llamado Bloom. Las canciones que suenan son Wild, The Hours, Wishes e Irene. El mini documental es muy interesante, a pesar de que, o sea, ves unos paisajes preciosos por la zona de Texas, en Estados Unidos. El mini documental empieza atardeciendo, siguen las canciones por la noche y acaba en un amanecer alucinante. Son también Beach House noticia porque a mediados de marzo del mes que viene van a estar por España. Tienen 2 fechas en Barcelona, creo es 13 y 14 de marzo, el 15 en Madrid y el día 19 vienen a Avilés, al Centro Niemeyer, donde también podremos disfrutar de la música de Beach House. Y ahora llega el turno de Virut, la banda de Nuevo México, que mezclando folk, música tradicional de los países escandinavos y pop, llegan con esta mezcla y os dejo con la canción East Harlem. Town. Y ahora nos vamos hasta Brighton con The Maccabees, que en 2012 publican un disco llamado Given to the Wild, y en él podíamos escuchar una canción llamada Pelican. We only had a little while in the middle, in the middle, in the middle. Just keep ticking over. Before you know it, before you know it, before you know it, parent to parent. We're all getting older, so we take a lover, so we take a lover, so we take a lover waiting in the corner. And before you know it, before you know it, before you know it, pushing up the daisies. Yo estaba escuchando The Maccabees, que a través de sus melodías pegadizas y sus potentes guitarras han publicado ya 3 discos y yo creo que han sabido encontrar la fórmula que les hace llegar a cada vez más público. Otros que también han sabido encontrar una buena fórmula y hacen temas tan redondos como el que os voy a presentar ahora son Lori Meyers. Hace un par de días han presentado lo que es el adelanto de su nuevo disco, que saldrá en marzo. El disco se llama Impronta y la canción y el temazo que han preparado se llama Planilandia. Todo todos los días que compartíamos y todo era especial. Y me cuesta borrar esa alegría que nos unía y nos hacía mejorar. Y ahora nos vamos con Matt Corby. Él es un músico y cantante australiano que en 2007 participa en la versión australiana de Operación Triunfo. Ahí consigue la segunda plaza, no llega a ganar y entonces empieza a trabajar un poco por su lado. Ha publicado varios EPs, pero no es hasta 2012 hasta que no se le empieza a tomar demasiado en serio, o al menos en su país, ¿no? Es con este EP con el que consigue que una de sus canciones sea considerada la canción del año. Y es la que vamos a escuchar a continuación. Se llama Brother. Matt Corby sabe mezclar muy bien el blues, el soul y el folk. Tiene una voz asombrosa y, como os digo, la muestra está en esta canción, Brother. Somebody call out to your brother. acknowledge you were a fake here. From there on you might just go. Viendo que la realidad muchas veces supera la ficción, Stay deciden en septiembre del 2012 publicar un disco llamado The Fourth Dimension. En ese disco hay una canción llamada The Change is Coming, y cuyo videoclip está inspirado en el 15M y en todo lo que ese movimiento ha conllevado, que es un despertar un poco de la ciudadanía española. Están de gira, los hemos tenido ayer en León, hoy viernes en Oviedo, también van a estar por Valladolid y Miranda de Ebro. Os dejo con Stay y su canción The Change is Coming. Change the world or wait until the end. Hey man. hablamos de otro ejemplo de un grupo de chicos o chicas que en el colegio o en el instituto deciden juntarse para hacer música. En este caso vamos a hablar de Bombay Bicycle Club, que es un grupo de cuatro chicos de Londres que mezclan el pop y el rock, y con una peculiaridad que es la voz de su cantante Jack Steadman. En 2011 publican su tercer álbum llamado A Different Kind of Fix, y en él está su single de presentación llamado Shuffle. Para empezar cualquier cosa que se os ocurra, un nuevo día, un espacio en un programa de radio o lo que sea. After Clam, Dreams Today. Thank you. y la semana que viene volverá la música de Lego. Y mientras vamos a escuchar a un grupo de Irlanda llamado Villagers, con Conor O'Brien a la cabeza, voz y composición de las letras. También ha sido el director de todos los vídeos que él mismo ha ido publicando a través de YouTube, para un poco poner ese contexto visual a las canciones que ahora mismo forman parte de su segundo álbum llamado A Wayland. Os voy a dejar con una de las canciones que forman parte de este disco, llamado The Bell. Yo los conocía con el primer álbum, que el primer álbum se llamaba Becoming a Jackal, y bueno, quizá era un grupo mucho más folk, con un sonido mucho más sencillo, en el sentido de que no intentaba crear sonoridades muy complejas. Sin embargo, en este segundo disco, él mismo escribe en su página web que quiere hacer que el oyente, el público que escucha sus discos, se transporte a través de un paisaje musical que no entienda ni de tiempo ni de espacio. Yo creo que por eso ha trabajado tanto los sonidos, mezclando ya sintetizadores con las guitarras acústicas, sonidos hechos por ellos mismos con cualquier tipo de utensilio o instrumento. Así que aquí os dejo con la propuesta de Villagers y su canción The Bell. Then off goes the bell, ringing through my head signifies that all's been said. Off goes the bell ringing through my head. Then off goes the bell ringing through my head signifies that all's been said. Off goes the bell ringing through my head. Nos vamos hasta Londres con una banda llamada Dry the River, que en 2012 publica un disco llamado Swallow Bed, y en este disco está una canción llamada Weight and Measures. Es una banda con un sonido muy contundente, mezcla el folk, el rock, en ocasiones podemos encontrar hasta coros de gospel o hasta metal. Ya os digo, tiene un sonido muy contundente, es una banda muy completa, y aquí os dejo con ellos. I was prepared to love you and never expect anything of you. The spirit. seguimos en Londres. Esta vez nos vamos con Fanfarlo, que en 2012 publicaron un disco llamado Rooms Filled with Light y acaban de volver a salir del estudio de grabación. O sea, es probable que en estos meses de 2013 volvamos a tener algún proyecto de Fanfarlo, ya sea EP o un disco de larga duración. Os voy a dejar con su canción Tunguska, que nos lleva un poco a ritmos hawaianos por las trompetas que suenan al principio. Como os digo, son un grupo bastante hiperactivo, no dejó de girar con su disco Reservoir ni con este disco. Se suelen pasear bastante por España para dar conciertos, obviamente. Tienen varios festivales confirmados para este verano y entre ellos está el Contemporánea en Badajoz en julio. Os dejo con su canción y con Fanfarlo. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Y otro que está a punto de sacar disco es Bigot. El 18 de marzo presentará su nuevo disco llamado Blue Jeans. Y ya podéis escuchar su canción de adelanto. Pues ha subido un vídeo a YouTube en el que aparece una niña paseando por las calles de Madrid y con la canción de fondo. Es una canción muy divertida. Y desde luego la grabación también ha debido de serlo, pues él mismo confiesa que el disco ha sido grabado en la selva. Y en el disco se pueden escuchar monos, cigarras y más fauna que podamos encontrar por el lugar. Yo os voy a dejar con su canción Vaporcito, que pertenece a su disco The Original Soundtrack. Steamboat sailing by the cedar rose up the string, wild rose drinking a tea. Dietrich playing cards on horseback in a bullfight, waving at me with her feet. Or can you be my lover man? Bop, sheedle, bop, bop, sheedle, bop. Bop, sheedle, bop, bop, sheedle, bop. Bop, sheedle, bop, bop, sheedle, bop. Bop, sheedle, bop, bop, sheedle, bop. Bop, sheedle, bop, bop, sheedle, bop. Bop, sheedle, bop, bop, sheedle, bop. Bop, sheedle, bop, bop. Playground, a million beats are on the loose in Waterloo, up and down in the rain. Come on, everybody's in the mood, and where are you? I'll keep watching on. Or can you be my lover man? Bop, sheedle, bop, bop, sheedle, bop. Bop, sheedle, bop, bop, sheedle, bop. Bop, sheedle, bop, bop, sheedle, bop. Bop, sheedle, bop, bop, sheedle, bop. Bop, sheedle, bop, bop, sheedle, bop. Bop, sheedle, bop, bop, sheedle, bop. Y ahora nos vamos con la banda, o en este caso la solista que nos permite cerrar el programa de hoy, y aparte es una recomendación total. Ella es Soledad Vélez, una chilena afincada en Valencia, que hace folk, pero no solo folk, sino que es capaz de reinventar sonidos y hacer melodías impactantes. De verdad que sí, hace muy, muy buena música. La he descubierto esta semana. Su disco se llama Wild Fishing, como la canción que os voy a poner a continuación. Esta es una mezcla de psicodelia, rock y folk en una sola canción de unos 5 minutos. Así que con esa canción cerramos el programa y nos escuchamos la semana que viene. shine.